para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Reeditan el concierto reunión de Los Prisioneros. Las dos jornadas históricas que reunieron a cerca de 135 mil personas en el Estadio Nacional, realizadas el 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2001, vuelven a las tiendas y plataformas digitales con sonido remasterizado. Se podrán adquirir en vinilo bajo el sello Música y Entretenimiento en una edición especial de dos discos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.